Bueno, acá estamos con Miguel Lunghi. Bueno, lo que hice la inauguración o la puesta de la piedra fundamental de este edificio. Bien, Miguel, en su discurso estaba diciendo que te postulaste para poder inaugurar este edificio. Bueno, esto lo presentaron ellos, yo no sé si en el 2017, en Retiro. Y la verdad que, bueno, vos ves acá los dibujos, allá estaba la maqueta. Y después recorrí honestamente toda la empresa, y la verdad que salí muy emocionado. Vi todos los jóvenes trabajando, mesas de todos colores, lleno de monitores, haciéndole sostén a DirecTV, muy muy impactante. Bueno, esto Tandil va a ser una maravilla. Como siempre hablo, que vamos a hacer la ciudad intermedia más importante de la Argentina. Bueno, esto es un gran paso, y bueno, si todos lo inauguren, la piedra fundamental, y aparte lo pueden hacer sin problema. Lo que pasa es que hay que ser honesto, necesitan estabilidad en el país. Exacto, sí, las inversiones son así, y este es otro problema. Me comentaba todo lo que le hicieron a la policía de Londres, le hicieron todo el manejo de software, no te puedo explicar mucho porque no, pero cambió totalmente, y lo hicimos los argentinos. Sí, talento ahí. Para Londres, no lo podemos hacer nosotros, esto es la pena que a vos te queda, ¿no? Lo explicaba el presidente, ¿no? Sí. Beto, sí, te pongo en contacto directamente con Lunghi. Sí, ¿qué tal, Miguel? Hola. Buenas tardes, y bueno, realmente, sí, lo decíamos recién cuando hablábamos con uno de los CEOs de la empresa, que evidentemente es un edificio inteligente con los mejores estándares en todo lo que significa la construcción, y después lo que va a ser también la parte laboral, es realmente increíble y muy bueno para Tandil. No, por supuesto, ellos hablan de alrededor de 500 personas cuando se termine, y aparte el edificio es una hermosura, vos lo ves adentro, bueno, por supuesto estás viendo lo que son las maquetas, claro, los planos, ¿no? Y bueno, es el futuro, hoy el futuro pasa todo, no te lo voy a decir a vos que tenés un no voy a hacer propaganda, pero tenés una página, hoy pasa todo por ahí, ¿viste? Pasa todo por la puede nombrar, no hay problema, Miguel, que quedes tranquilo. Todo pasa por una economía de servicio, por plataforma. Nosotros mismos estamos trabajando mucho para dar vuelta al municipio en no usar tanto expediente, tanto papel, firma digital, ventanilla única, ¿viste? O sea, te cambia la vida a nosotros y a la gente. Y bueno, toda esta gente hace eso, y tiene 30 sucursales en el mundo, que lo está haciendo y le va muy bien. Bueno, que lo hagamos todos por argentino, que lo hagamos en la Argentina de una vez por todas y nos encaminemos, ¿no? Miguel, ¿qué tal? Los saluda Gerardo. Se anunció esta piedra fundamental en el debate de candidatos, ¿no? Lo anunció usted, después lo celebró incluso Rogelio Iparraguirre, y hizo una especie de chicana diciendo que él iba a estar presente para cortar como intendente la inauguración del edificio. Finalmente, ¿le va a tocar a usted? Sí. Bueno, no lo podemos invitar porque tampoco el país lo saca uno solo, pero la cinta no se le voy a dejar cortar. Pero invitarlo sí, porque tenemos que trabajar todos juntos. O sea, esa es mi opinión. Miguel, hay un tema que es importante para Tandil, porque un edificio de estas características nos permite crecer como ciudad, sin lugar a dudas, pero hay otro elemento que en algún momento se habló, que es un salón de convenciones, porque muchas veces eventos con muchas personas. Sí. Te diría que es una bisagra para nosotros, claro, porque tenés una ciudad en el centro de la provincia, una ciudad que es segura, yo no te voy a negar que no haya robos, pero es segura. Yo veo gente, a veces salgo a dar vuelta y recorrer la ciudad a las 10 de la noche, hay gente que anda corriendo por el lago, ¿viste? Y no tenés problemas. Y no sé si podremos bajar ese número, no tenés violencia, y es una ciudad interesante para venir con la familia. Vos estás en el Congreso y la familia puede pasar por distintos lugares. Estaba todo listo y está todo listo, se abrieron los sobres, viste, Bols es la que se presentó y tiene interés, pero hay un litigio por lo que es la licencia entre Bols y otra empresa, claro, está impugnado. Yo no sé cómo termina esto, porque también nosotros cuando hicimos todo lo hicimos a un dólar mucho más distinto que el de ahora, ¿viste? Este es el problema. Pero si no, lo vamos a tener que volver a licitar, y también hay que ver qué pasa con el nuevo gobierno, si define quién ganó la licitación, ¿no? O sea, o abre de vuelta, porque el casino Bols hacía la inversión junto a un hotel y el casino y el centro de convenciones, si ganaba la licencia 20 años. Claro, es verdad. Ojalá se dé, porque es una de las cuestiones que también nos está faltando como ciudad, pero de aquí al Bicentenario, que lo va a tener como intendente, sin lugar a dudas que se va a proyectar, como se está proyectando junto a la universidad, un montón de cosas que no es solamente el centro de convenciones, sino otras también que son claves para el crecimiento de Tandil. No, Tandil va para arriba, no tengas duda. Tandil va para arriba, crece, la que más ha crecido del interior, yo lo repito, es una buena sociedad, es emprendedora. A mí me acaba de informar recién el presidente del Banco Provincia que ha otorgado 108 millones de pesos para empresas de Tandil, ya está dado los créditos. Cuando vino antes de las elecciones al Parque Industrial. Ah, bueno, es una buena noticia esta. ¿Y se sabe a qué empresa llega? Sí, se sabe. Yo le pasé el teléfono a Moyano, viste, porque es toda la parte de desarrollo local, así que supongo que eso, se podrá informar, o primero se tendrá que informar a las empresas, viste. Está bien, muy muy muy buen adelante. Gracias, Miguel. Y no, bueno, de nada. Realmente es muy buen paso el que da hoy la empresa Globan en Tandil. Muchas gracias.